Mariana, qué bonito eres, tus lindas mujeres te dan el encanto de amar. Del Huacay hasta las Mendales hay bellos lugares que jamás podré olvidar. Tu florido y alegre reparto, si en mis versos yo pudiera pintar, con tus parques y tus avenidas, con tu merendero y tu boulevard. Y el contraste de bellos palmares, de cañaverales y un viejo central. En Mariana la vida se ve color de rosa. Y cada vez que miras tú ves una mujer hermosa. En Mariana la vida se ve color de rosa. Cada vez que miras tú ves unas mujeres hermosas. Ay, mira, nena de mi vida, Mariana, tú ves, yo tengo mi querer y lo voy a ver, qué buena cosa. Ay, en Mariana, tengo mi querer y lo voy a ver al anochecer. Caballero, cuando llegue el anochecer, en Mariana yo voy a ver a mi querer. Ay, en Mariana, tengo mi querer y lo voy a ver al anochecer. Qué lindo, Benicito, te veo, te veo y te veré. Qué lindo tú eres mi querer. Ay, en Mariana, tengo mi querer y lo voy a ver al anochecer. Qué linda mujer tiene Mariana, caballero, fíjate que una de ellas fue mi gran querer. Ay, en Mariana, tengo mi querer, lo voy a ver, la noche se...